El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Buenas noches, para todos. Feliz domingo, feliz fin del fin de semana. Feliz fin del fin de semana de vacaciones para los chicos, ¿no? En el medio de las vacaciones, además. Sí, sí, sí. Se nota, ¿no? Porque está lleno de chicos por todos lados. Por todos lados. Acá vienen llegando dos, por ejemplo, mirá. Dos chicos, mirá, vienen justito, dos niños. Llegaron justito. Ahí están saludando y bueno, ya van a estar con nosotros. Sí, sí. Bien, buenas noches a todos y bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo andas, Romy? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Con un poquito de frío, contento por la victoria uruguaya. Al final, viste, la acertamos. Habíamos dicho. Sí, Uruguay, yo había dicho Paraguay por ser contra nomás, pero bueno. Bueno. Solamente por llevar. Por llevarles la contra a ustedes, nada más. Ah, muy bien, muy bien. Así que bueno, pero... En sí, vamos a hablar con nuestros columnistas. Después nos van a... Que vienen ahí con toda la información de lo que pasó en el partido, sí, allá en la cancha de River. Nos van a hablar, después nos van a contar a ver cómo... Cómo lo vieron. Cómo lo vieron a eso. Así es. Bueno, ¿cómo anda Santiago? Bien, los controles, FM Moreno. ¿Bien? ¿Todo en orden? Perfecto, bueno. Estamos prontos para comenzar con nuestro programa del día de hoy, nuestro Peor para el Sol, que arranca con algunas noticias, ¿no es así? Que arranca con algunas noticias. ¿Y de qué estilo las noticias? ¿Verdad? Las noticias que... Noticias del mundo, se podría llamar esta sección, en realidad. Sí, ¿no? Cierto. Noticias. Es abrir una ventana al mundo y ver qué es lo que nos trae. Exactamente. Ahí, ahora, esa es la ventana que hay que abrir. Esa justamente es la ventana. Esa. Abre el postigo. Es duro, es un poquito duro el postigo. Cuesta. ¿Cómo vio que como porque viene no la abren en toda la semana a esa ventana? Y se abren solamente los domingos a esta hora. A esta hora. Bueno, viene. ¿O no? Sí, cuesta, pero cuesta, sale. Pero sale. Estamos hasta las 21, como todos los domingos. Como aquí. Todos los domingos a las 21, tratando de reinventar, tratando de levantar un poco el domingo, ¿no? Así es. Mañana con fuerza para arrancar el lunes. Exactamente, con otra cara, por lo menos. Otra cara, por lo menos, exactamente. Un saludo le mandamos a Romina Pinto, que está... ¿Qué le pasa? Está pachucha. Pobre, está enfermuchi, sí. Está con un poco de fiebre, un poco de gripe. Le mandamos un beso, a ver si que se mejore pronto, si vuelve. Por supuesto que la extrañamos. Sí, por supuesto. En soledad. Y yo te voy contando mientras abre acá la... Voy a intentar con la otra mano abrir. Voy a intentar con la otra mano porque con la izquierda se me complica. Me parece que no tiene fuerza esa mano. A ver, voy a intentar con la derecha. No tiene fuerza. Bueno, acá te cuento una noticia. Un restaurante prohíbe la entrada a menores de 6 años. ¿Por qué? Dice, un local de comidas levantó polémica en Estados Unidos, obviamente, es esto, al no permitir el ingreso de los niños menores de 6 años... Por considerar que el volumen de sus pequeñas voces no puede ser controlado. Claro. Esto que dice McNines, dice, no es un restaurante para adultos, dice, ni un lugar donde los menores no puedan ingresar por ley. Sin embargo, Mike Bulk, el dueño del establecimiento gastronómico, prohíbe la entrada en su local a los niños, dice. Este señor dice, no es un restaurante para chicos, explica. Y prosigue, los pequeños son incontrolables, hablan fuerte, corretean y molestan a los demás. Así, él informó vía mail a sus clientes asiduos, que van, esta gente que va casi todos los días a este lugar, al cambio de política de la empresa y sugirió a los comensales que tengan sus hijos pequeños que si quieren continuar disfrutando los quesitos platos y la tranquilidad de un salón para beber cócteles y demás, deberán conseguir una niñera con quien dejar a sus criaturas, para poder ingresar. Así que... Bueno, pedagogía cero ahí, muy, muy, muy malo eso. Medio discriminatorio con los chicos, me parece, ¿no? Para mí que sí, me parece que está bastante de sus cosas. ¿Cómo? De hecho, digo, si una familia quiere salir a disfrutar una cena familiar, ¿por qué no puede ir al lugar que siempre elige, no? Bueno, quedarán los chicos, entonces me parece que la solución puede estar en una... Sí. En una guardería. Hay igual lugares con guardería, ¿no, Santiago? Lugares, ¿a usted sí. nunca lo dejaron en una guardería? Usted tiene cara de haber sido medio insoportable, de chico, ¿no? ¿No? ¿Está tranquilo? De grande se puso. Ah, de, está bien, de grande se puso. Bueno. De grande se ve que no le dejaron entrar en algunos lugares. Claro, claro. Le prohibieron la entrada. Exacto. Acá lo dejan entrar, por suerte. No, acá, por ahora. Acá. Espero acá. Que lo dejen entrar, sí, siempre. Polo, sí, que nos dejen entrar, si no. Si no, nos quedamos sin operador. Quedamos en el horno. Bueno, es así, aparentemente. Bueno. Viste, pero pudo, se abrió al final la ventana. Se abrió, ¿no?, al final la ventana. ¿Cómo cuesta? Ya no entra el sol porque ya es de noche, pero entran, sí, las noticias. Entran las noticias. Como, por ejemplo, esta que es, la verdad, muy insólita. ¿Vos te imaginás estar durmiendo en tu casa? ¿Estás, sí, durmiendo en tu casa? Sí. Muy tranquila la noche, sí, en un sueño profundo. Sí. Y de repente se sentir como una explosión y que abajo de tu cama se haya un buraco enorme y un túnel hacia abajo, al mejor estilo boquetero. No. ¿Te imaginas lo que puede ser, no, eso? Por favor, o sea, estar durmiendo en contra de semejante. No, no, sería mucho eso ya. Es complicado, ¿no? Bueno, esto le pasó a una señora, sí, en Guatemala, atención, sí, ¿eh? Sí. Porque así dice la información. Si bajarse de la cama con el pie izquierdo da mala suerte, sí, imagínense ustedes qué puede suceder al saltar de la cama y caer en un agujero de más de 12 metros. Eso es lo que casi le pasó el lunes pasado a una mujer de Guatemala llamada Inocenta Hernández. Sí. Esta abuela de 65 años estaba en su casa cuando escuchó un ruido estremecedor, parecido, sí, al de una explosión. Inocenta salió al exterior pensando naturalmente que de ahí venía el ruido. Sí. Parecía el estallido de una bomba. De una bomba de butano, dijo, o el choque de dos coches en la carretera, dijo esta, sí, señora, ¿no? Pobre, sí, la abuela. Sí. Pero no, tenía el problema en casa. Cuando volvió, se encontró con un agujero de casi un metro de diámetro, sí, y 12 de profundidad justo debajo de la cama. Así que, pasó? La verdad, a partir de ahí, los, sí, expertos en geología, además, sí, de Guatemala, están sí, evaluando, estudiando por el tema de que parece que es una zona volcánica, esta zona donde pasó, sí, esto. Así que están buscando las razones científicas de esto que pasó. O sea que no saben por qué apareció la señora un agujero bajo la cama. Todavía es un verdadero, una verdadera incertidumbre, un misterio. No sé, yo diría, no, no sé. Hay quienes arriesgaron otra teoría, que es la de un grupo boquetero que se equivocó el camino, no sé. Estábamos... Y puede ser también, ¿no? Busquen si hay un banco por ahí cerca. Claro, claro, por ahí cerca puede ser que haya puede un banco. Puede ser que haya un banco y bueno, eso haya hecho que la señora... No, pero es muy loco eso. La verdad, ¿eh?, que sí. Encontrarse con un agujero debajo de la cama, la verdad que asusta. Imagínate, imagínate. Digo, lo peor que me ha pasado es levantarme asustada porque tenés el gato, el perro que te viene a despertar, pero encontrarte con un agujero debajo de la cama... Es complicado, es complicado. Es complicado y difícil, ¿eh? Bueno, y ahora lo que pasó, además, te cuento. Sí. En Estados Unidos, una. Sí. Ahí está, mirá, vemos la, ahí en cámara 2, lo puede ver, mirá, usted, señora. Sí, una tortuga con tres patas y una rueda. Sí, estoy viendo tres patas y una. Es muy gracioso. ¿Por ¿viste? ¿Qué tiene una rueda? Reemplazaron una pata de tortuga con, sí, una rueda en un hospital, qué, veterinario en Estados, ajá, Unidos. Bien. ¿Y por qué? Esto pasó en Spokane, en Washington. Sí. Una tortuga mora africana de 12 años que recientemente sufrió la amputación de su pata delantera, pobre, sí, pobre, su pata delantera izquierda debido a una lesión. Se mueve, sí, ahora muy bien gracias a una rueda giratoria unida a su caparazón por los médicos del Hospital Veterinario de la Universidad del Estado de Washington. La tortuga de 10 kilos, sí, bautizada Gamera por la gigantesca tortuga voladora de las viejas películas japonesas de monstruos, sí, está aumentando de peso y está radiante con su nuevo apéndice, ¿eh? No sé si habría superado la liebre, pero se mueve muy bien, dijo Charlie Powell, portavoz de la clínica veterinaria de esta universidad en, sí, Pullman, en Washington. Bueno, la verdad que es impactante la foto. Es impactante la foto. La foto verla, la... por, sí, hay que ver, sí, si, sí, se, sí, puede, sí, desplazar bien en terreno rocoso, ¿no? Pero bueno, se la ve cómoda, por lo menos. ¿La sindicalizarán? Tiene una rueda. Claro. Tendría que sindicalizar. Exactamente. Bien. Bien, se la ve contenta, sí, por lo menos, sí, ahí a la tortuga. Por lo menos... ya que he tenido por el ex accidente, creativos, te digo, los fueron, ¿no?, creativos, la fueron verdad, creativos que sí, creativos de dejarla a la pobre, por lo menos poder desplazarse con una rueda. Así es. Bueno, ya está, de agujeros, tortugas, restaurantes raros, cosas extrañas que pasan en este mundo, ¿no? Así es, eso trató esta apertura de Peor para el Peor Sol. Para el Sol. Casi digo... ¿Qué? ¿Qué? Fue un acto fallido anterior. La verdad que me, sí, parece que tuvo un flashback. Una regresión. Supposed Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Seguimos en Peor para el Sol hasta las 9 de la noche aquí en el 90.1 en FM Moreno, para todo Moreno y para todo el mundo por fmmoreno.blogspot.com. Muy bien, momento de agenda aquí. Algunas de las cosas que se pueden ver, que se pueden hacer, a donde se puede ir durante esta semana. Bien, y esta semana le queríamos dar, podríamos contar lo que pueden hacer, más que nada que sabemos que estamos con los nenes, que tenemos sobrinos, primos, hermanitos, a donde lo queremos llevar. Columnistas deportivos. Columnistas también. Deportivos, sí, yo estaba viendo acá un par de obras de teatro que les va a llevar a los chicos. Ah, bueno, buenísimo. Ver. Así que después arreglamos y los vamos a llevar. Dale, dale. Bueno, te digo que el lunes 25 vamos a tener en la Plaza Wuhan, ¿sí? De 14 a 16, ¿quién es más guapo? Así se llama. Es un grupo de que hacen de títeres, ¿sí? Ah, grupo de títeres. Así bien. Que tenemos ahí unos títeres que podemos ir a disfrutar en la Plaza Wuhan. También tenemos a Bambuque. Bambuque. Bambuque está en el Marechal, porque hay dos lugares donde claro, va a estar. Claro, como dos sedes, ¿no? Marechal y la Plaza Wuhan. Bueno, Bambuque es un musical. Ahí los voy a llevar a los chicos. Ahí los chicos los ¿Cómo están para Bambuque? Sí, full. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, todo bien con las guillas. Bien, bien, acá andamos. Yo los conozco a Bambuque. ¿Los conoces? Los conozco porque mi mamá es maestra jardinera. Ah, y, mirá. Y hace excursiones. Ah, no, excursiones, saca a los chicos y hacen canción y lo van a ver. Ah, mirá vos. Ah, mirá, buenísimo. Bueno. Ahora los vas a ir a ver de vuelta entonces. Tengo el CD y soy seguidor. Qué grande, muy bien. Club de fans de Bambuque tenemos acá. Muy bien. Después, el martes 26, en la Plaza Wuhan, va a estar Bambuque también. Bien. En la plaza, esta vez en la plaza. Se trasladan para allá. Después, en el Marechal, a Troque Circo, Arte Cincense. Bien. Muy bueno para disfrutar. Con toda la magia que tiene el circo, ¿no? Exactamente. El miércoles 27, Como el Pan de Cada Día. Es un grupo también de títeres. Buenísimo. Después tenemos Vacaciones Mágicas en el Marechal, que es un show del Mago Freddy. El Mago Freddy, bueno. Un poco de magia también. Después tenemos el jueves 28, Vacaciones Mágicas y en la Plaza Wuhan y en el Teatro de Puerto Marechal, Chau Señor Miedo. Es un taller municipal teatral también, que los chicos vienen preparando, digamos, durante el año y lo dan ahora acá cuando se hacen las vacaciones de invierno, ¿sí? Bien. Después tenemos el viernes, el sábado, 29, Vacaciones Mágicas, que se va a dar en la Plaza Wuhan. Ajá. El Marechal Martín de Hierro Fierro, un grupo de teatro también. Ah, bien, una versión de Martín Fierro para exactamente, chicos. Exactamente. Que se va a estar dando en el Marechal. Recordemos que el horario es de 14 a 16. Perfecto. Y el domingo 31, para finalizar, tendremos en la Plaza Wuhan a Bambuque, que será el musical, y en el teatro Chau Señor Miedo, ¿sí? Taller de teatro. Bien, todo esto, por supuesto, con entrada totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Tienen que averiguar en la Casa de la Cultura de Moreno, ahí en Doctor Lovera 247, por el tema de las entradas, que repito, sí, sí, son gratuitas. Y esto, bueno, es en Plaza Buján, como bien decía Romy, que, bueno, todos saben dónde es, el camino a Paso del Rey. A Paso del Rey. Y del Marechal, ahí en Esconapé, 85, ¿no? 85, sí, sí, sí. Bueno, ahí al lado, sí, de la municipalidad. Ahí al lado de la municipalidad, frente a la plaza, no se pueden perder. Exactamente, ahí tienen para llevar a los chicos en estas vacaciones de invierno, buenos espectáculos para ir a ver. También tenemos una charla de debate que se va a dar. Sí. Esto ya saliendo un poco de la parte de vacaciones de invierno de los chicos. Para que podamos disfrutar también algo los. Exactamente, los exactamente. Esto es el próximo sábado 30 de julio a las 5 de la tarde. Es una charla de debate sobre política, cultura y comunicación que se llama La Batalla Cultural Hoy. Y es con motivo de los 10 años de la revista Sudestada, una revista muy importante. Va a haber panelistas que van a ser los integrantes de la revista y también invitados especiales. Esto va a ser el próximo sábado 30 de julio a las 5 de la tarde en el Churqui, en Yoli 2637, a dos cuadras de la estación aquí en la ciudad de Moreno. Charla, debate sobre política, muy cultura bien. Y comunicación, La Batalla Cultural Hoy. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Bueno, ahora vamos a escuchar a Julieta Venegas con Me Voy. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque me despido.

poa, te borro del Facebook, nay no, nay no, nay. Si en este cielo hay un Dios. Bueno, estamos acá, seguimos con Peor para el Sol, 19:32. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos la patria facebookera, chicos. Qué loco esta parte, ¿no? Sí, acá tenemos todo lo que pasa en las redes, ¿eh? Y pasa de todo en las redes. La verdad que sí, pasa de todos. Se encuentra el número de teléfonos, chicas, chicos. Hay gente que se queda hasta las 4 o 5 de la mañana. No tenemos uno. No demos nombre, por favor. No. Sí, no especifiquemos quién es, pero hay personas que están mucho tiempo. Y les cuento que la gente utiliza Facebook muchas veces para hacer un poco de catarsis, para decir lo que piensan, lo que opinan, lo que sienten. Y de todo esto hemos rescatado algunas cosas, ¿eh? Yo soy uno de ellos, me incluyo porque a veces estoy aburrido. Sí. Pero es muy bueno. Está bueno, ¿no? Está ¿Te bueno. descargas así? No, pero es una forma de pasar el tiempo. Bien, es bueno y es interesante. A veces hay gente que se prende con lo que uno claro, dice. Claro, eso no. Te iba a decir. Se prende y empiezan a opinar y también. Opinan. Y salimos charlando de otras cosas y otras cosas. Bueno, sí, ya sé dónde que ya tu conversación. Bueno. Muy bien. Acá les vamos a contar lo que publicó una chica, Moni. Escuchen, es interesante, ¿eh? Muy interesante. Moni. Así rezamos las mujeres. Señor, te pido sabiduría para entender a este hombre, paciencia para soportarlo, bondad para tratarlo, amor para perdonarlo. No te pido fuerza, señor, porque si me das fuerza, lo mato. Amén. Por Dios. Es mi bueno, mamá. Estas son cosas... Es mi mamá. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Es probable? ¿Es un rezo...? Puede ser. Tendríamos que meterme a buscar a esa chica, pero... No sé. Pero a mí que mi mamá. Es probable que sea tu mamá. Es probable. Bueno, y si no, pues es probable que tu madre a esto lo copie y lo pegue en su muro. Porque estas son cosas que pasan a veces, que uno expresa y dice, bueno, y si vos pensás lo mismo, pégalo en tu muro. Bueno, esta oración fue pegada en el muro de varias mujeres, debo decir. Yo le voy a dar un consejo a Moni. Sí. Que decime. Lo deje. Yo, ¿cuál es el problema? Hay mujeres y hombres hay de sobra en el mundo. ¿Te parece? Sí, pero por favor. Pero bueno, está bueno, porque es un poco de humor, ¿eh? De poner un sí. poco de humor a las relaciones. Y está bueno, y hay mucha gente que se prendió haciendo comentarios de que les gustó, de que estuvieron todas de acuerdo, obviamente todas mujeres desde ya. Sí. ¿No? Si pedimos alguna opinión ningún de un hombre. Ningún hombre puso nada. No. Después no. comentar algo vos, Iván. Ah, puede ser. Puedes poner tu comentario también ser, y sí. opinar a ver de este rezo. Claro. Tan creativo. Bueno, después tenemos uno de María Gracia, ¿sí? Que publica, dice, si dejamos volar la imaginación y pensamos en una fantasmagórica huelga general de delincuentes, veremos que se derrumbaría todo el sistema. Se volverían inútiles los seguros, los bancos, las policías, las aduanas, las oficinas de impuestos, etcétera. Sin duda sería una verdadera catástrofe. ¿Esto saben quién lo dijo? ¿Quién? Zaffaroni. Ah, Eugenio Zaffaroni. Mira vos. Interesante. Pensamiento cuestión, ¿no? Medio extraño, ¿no? Sí, ¿no? Si dejamos volar la imaginación. Sí. Bueno, creo que lo que menos... Con la imaginación voló lo mucho. Que menos pensamos es... ¿Se revelaron las mujeres? ¿Se revelaron y empezaron a escribir? Sí, me parece que sí. Yo digo, cuidado, porque si le damos a las mujeres el poder en el Facebook, hacemos desastre. Para mí que se fumaron uno en mal estado. Muy bien. Bueno, acá ya se fue para otro lado. Bueno, igual, bueno. Y tenemos uno más acá de Marcela Carpini, que nos sí. dice, basta de contaminación auditiva en los medios de transporte. Mi repudio a todos los usuarios de MP3, MP4, MP5 y todos los que existen, que escuchan en volúmenes altísimos la pésima calidad de sonido que emiten sus respectivos MP, emitiendo entre sí para ver qué música se escucha más. Auriculares para todos, por favor, nos pide Marcela. Estoy tan de acuerdo con ese post. Totalmente. Que la llamé a Marcela. ¿La llamaste? ¡Qué bueno! ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Guillermo, hola, te saluda. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo bien, estás? Bien, por suerte. Bueno, ¿ustedes? La verdad, apenas leí tu post, me acordé 100%. ¿Sí? Y sí, lo que usa, viste, el servicio público de transporte, sí. Lo sufre esto. Es terrible, la verdad que yo, bueno, habitualmente camino bastante, pero estos últimos días, por distintas razones, tuve que tomar bastante colectivos y tren. Y realmente llegaba enloquecida, porque me genera mucho nerviosismo escuchar tanto ruido. Claro, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, porque es ruido, no es sonido. Sí, totalmente. Digo, uno no puede viajar. Me ha pasado también a las 7 de la mañana con la música. Digo, chicos, es las 7 de la mañana, vamos todos a trabajar, calmado. Claro, además claro. A veces te toca, viste, ponerle que dos distintos, viste, y se te mezclan las músicas, un desastre. Claro, ese es el tema, que no es uniforme. Entonces, además los aparatos están diseñados para escuchar en forma personal. Claro. Y al forzar la música al máximo volumen, el sonido sale mal. Claro, además es como... como distorsionado, y mezclas todos los ritmos, bastante barulleros para mi gusto, y se hace un matete en el colectivo que es tremendo. Además genera incomodidad. Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, me he puesto a observar, todos miran a ver quiénes son los que están haciendo ruido. Sí, es verdad. Sí, y sí, genera sí. incomodidad porque nadie se anima a decirles nada. Claro, claro, ni el chofer. Y el poseedor o los poseedores de estos aparatos sienten cierto poder sobre el resto del pasaje. Claro, eso te iba a comentar, Marce, porque es como que uno se siente como que le imponen algo que tiene que escuchar, ¿no? Claro, claro. Y entonces, si vas con alguien, no podés conversar. Si claro. querés, porque tenés que elevar tu voz al nivel que se va generando dentro del colectivo, además del ruido de la calle y del colectivo en sí, que hace ruido del motor y demás. Y si querés mantener un pensamiento interno, un diálogo interno, también sí. es difícil, no te podés concentrar, menos leer. Es verdad, es cierto, pero bueno, esto marca un poco como estos cambios que vienen con estos nuevos dispositivos tecnológicos, ¿no? Sí, pero también es una cuestión de respeto, porque si el aparato viene provisto de auriculares, usémoslo. Eso es verdad, es verdad, es verdad. No molestemos al que está al lado en otra cosa o estudiando, mucha gente estudia en el colectivo o en el tren. Es verdad, sí. Se puede. Entonces, ya que el aparatito viene provisto de todos sus elementos, bueno, aprovechémoslos. Por eso digo, auriculares para todos, ¿no? Porque parece que no los tuviesen, yo creo que sí, pero se sentarme una cosa de competencia. Es verdad, yo creo que, mira, antes el único sonido que se podía escuchar era el de la radio del chofer. Pero ese como que no... también muchas veces molestaba. ¿Sí? ¿Te molestaba también? No, pero digo, muchas veces sí. Molestaba y había gente que decía al chofer sí, que lo apague. Que lo bajara, ¿viste? Mm. Pero bueno, ahora también tenemos este otro tema, que si vos le decís algo a alguno de estos, por lo general chicos, que llevan el MP encendido, tenés que estar dispuesto a una pelea. Claro, claro, sí, o sí. O a una discusión en la que generalmente quedás muy mal parado. Claro. Porque enseguida te tildan, viste, de cualquier cosa. Sí, bueno, a mí me ha pasado, viste. ¿Ah, sí? ¿Te peleaste? Vieja loca, vieja estética, tomate un taxi, comprate un auto, claro. Claro. Así que, Marce, ¿alguna vez vos pediste a alguien que bajara el volumen, que lo apagara y te han contestado así? En dos oportunidades tuve éxito, refunfuñando, sí. pero lo hicieron. Ah, y bien. En otras dos oportunidades he tenido algún intercambio de palabras. Y también le ha pasado a otra gente que se atrevió con los poderosos que llevan sus MP3. ¿No? Sí, porque además es toda una postura de ellos, ¿no? Porque uno los ve por ahí en el colectivo y están mirándose adelante distraídos, ni siquiera miran a todo el mundo que lo están mirando con el odio, es como dice, bueno, yo tengo la música, claro. me la banco, nadie me moleste. Claro. Bueno, tal vez sea estas personas sufran el autoritarismo de otro, ¿no? Y entonces descargan su ira o usan su autoritarismo con esto. No sé, sería ya un tema más sociológico que está fuera de mi alcance. Claro. Yo lo analizo desde el punto de vista del usuario. Está bien. Molesto por los ruidos. Está bien. Porque ya te digo, si voy con alguien, me gusta conversar con la persona que tengo al lado, con la que voy. Si voy leyendo, me gusta ir concentrada en mi lectura. Claro. Y si voy en mi diálogo interno, me gusta ir en mi diálogo interno. Totalmente, totalmente. Bueno, Marce. Así que bueno, esto fue lo que despertó ese comentario furioso en Facebook. Y me imagino que habrás vuelto de tu casa del colectivo loquísima. Sí, con toda la rabia. Se nota que está escrito con rabia. Escrito con rabia, eso. Sucesivamente, varios días me fue pasando y bueno, un día dije, basta, no puede ser. Alguien lo tiene que saber. Claro. Porque además hay muchos, somos muchos, Marcela, que estamos con son muchos, bueno, con por lo comentario. Menos no me siento sola. Bueno, las redes sociales tratar. Canalizan la bronca también. Es así, es así. Bueno, Marce, ya gestionaremos el plan auriculares para todos, entonces. Bueno, Yo estaba pensando, si no, ponernos en contacto con las empresas de transporte, a ver si se puede, así como se ponía prohibido fumar, ¿viste? Por favor, ajá, utilice sus auriculares. Claro. Me dan delito en el colectivo. Bueno, Marce. Bueno. Muchas gracias. Que lo pasen muy bien, chicos. Igualmente. Igualmente. Un beso para todos. Chao. Camina, no dejes que se enconde. Chao, Marce, gracias. Ahí está, Marcela Carpini, una facebookera ahí dando su opinión. Una facebookera dando su opinión. Y yo antes quiero preguntar a los chicos, ustedes, porque, o sea, quizás pasa más, no es que quiera ser prejuiciosa, pero por ahí nos pasa que en el colectivo son más chicos los adolescentes, por ahí los que van con... ¿Ustedes son de ir así con los sin auriculares? No, yo la verdad que no. ¿Posta que no? No, por ahí llevo los auriculares. Sí. Pero es muy raro que ande con música por la calle. Porque yo voy concentrado, tengo que ir a un lado. Así que no sos de... Claro. ¿Jorge? No, yo tampoco. Yo ando así. También camino mucho como la mujer esta que... Con Marce. Y bueno, a veces ando en colectivo, pero también me molesta mucho cuando escucho así los sonidos ahí. Sí, es molesto. Es molesta. Aparte, la última vez que llegué a auricular y casi me choco un auto. Bueno, otra. Y sí, la excusa también puede ser esa, y además de que dañan los tímpanos, dicen, también, ¿no? También, sí, seguro. Sí, se escucha muy fuerte. Seguro. Bueno, pero bueno, igual. Colabore usted, que está escuchando, sí, con la salud general de la población, y utilice, por favor, sus auriculares. Vamos, hay más cosas que la gente dice también en Facebook, ¿no? En las redes sociales. Hay más cosas, sí, ya habíamos... Estuvimos hablando ahí del rezo, de este dicho de Zaffaroni, que no haya más delincuentes. Sería genial que imaginemos. Claro, exactamente. Estuvimos conversando con eso. Y... Bien, perfecto, listo. Ahí está. Y cerramos con Marcela con esto de los auriculares. Bueno, seguimos en Preparasol. Esto fue La Patria Facebookera. Seguimos haciendo patria también en las redes sociales. ¿Vamos al clásico el domingo? Vamos, dale. Un gran clásico del domingo, ¿eh? Es Soda Stereo lo que suena, ¿eh? Cerati, Bosio y Alberti, un tema de 1986. Persiana americana en vivo esto, ¿eh? Difícil de creer. canción editada en el tercer álbum de estudio de Soda llamada Signos. Es uno de los temas más conocidos, populares y masivos de la banda. Se considera un himno del rock nacional y latino en español, infaltable en todos los conciertos, y además es considerada una de las canciones más importantes, emblemáticas del rock latino y del rock español. Tiene la curiosidad que, a pesar de su enorme popularidad, esta canción no contó con un videoclip, como tampoco ninguna canción de Signos, único álbum de la banda con esta característica. La revista Rolling Stone y la cadena MTV la ubicaron en el puesto número 31 de las mejores canciones de la historia del rock argentino. Y en 1986 también ocurrieron cosas en el mundo. En enero, en La Haya, Países Bajos, en España e Israel establecen relaciones diplomáticas. En febrero es derrocado el dictador filipino Ferdinand Marcos, lo sucede Corazón Aquino. En abril se produce un accidente en la central nuclear de Chernobyl. Miles de personas son evacuadas ante el peligro de la radioactividad. En la Argentina, en marzo, el 25 de marzo de 1986, La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, gana el Oscar a la Mejor Película Extranjera. El 15 de abril, el presidente Alfonsín hace pública su voluntad de reformar la Constitución y trasladar la capital federal a Viedma. ¿Se acuerdan de ese proyecto? ¿Se acuerdan de ese proyecto? En junio, Alfonsín y su par brasileño José Sarney firman en Buenos Aires un acuerdo para la integración económica regional. El comienzo del Mercosur, de lo que es el Mercosur. Horacio Jaun Arena reemplaza a Germán López en el Ministerio de Defensa. Y el 13 de junio de ese año, 1986, mientras los Soda grababan este tema, moría en Ginebra el escritor Jorge Luis Borges. En julio de ese mismo año, el gobierno presenta al Congreso la ley de divorcio vincular, que generó mucha polémica. En ese año, sí, es totalmente. Así es. Y bueno, el 23 de diciembre el Congreso sanciona la ley de punto final que establece el fin de las investigaciones de las personas acusadas de haber intervenido en la represión ilegal. ¿Todo eso? Sí. ¿Todo eso pasó? 86, Argentina salió campeón del mundo. Exactamente, muy bueno el recuerdo. El equipo de Maradona, Batista, Ruggeri. El gol a los ingleses. El gol a los ingleses, la mano de Dios, como fue llamada. Así es. Exactamente, el último campeonato mundial que ganó la Argentina. El último, con así el... es. Dirección técnica de Bilardo. Exactamente. Bueno, todas esas cosas pasaban mientras los Soda grababan esta canción. Miedo, sigue sonriendo. Entonces, ¿te gusta pensar? Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Y seguimos en Peor para el Sol aquí con Romina, con los chicos, con Jorge, con Iván, con Santiago en los controles. Y bueno, ahora vamos a hacer la primera parte de la columna de deportes aquí este domingo 24 de julio. Niños. ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo va? De nuevo te saludo. De nuevo nos saludamos. Y bueno, un día muy importante, ¿no? Por supuesto. Acción deportiva. Merecidísimo, merecidísimo. La verdad que una fiesta Uruguay. En la cancha de River, ¿eh? Uruguay campeón de América por 15ª vez. Es el máximo campeón de este torneo. Así es, un torneo histórico. Creo que es el más viejo del mundo, me parece, ¿no? La Copa América. A nivel selección, sí. Muy bueno, muy buena la campaña que hizo Uruguay. Con Forlán, con Suárez. Y el destacado Lugano, me gusta mucho cómo juega el defensor. Y Muslera, por supuesto. Gran arquero, gran arquero. ¿Qué jugador Suárez, ¿no? ¿Cómo mete? Le dicen el toro Suárez. Me gusta mucho la actitud de Uruguay a la hora de salir a buscar la pelota, cuando la presión que ponen, cuando atacan, cuando defienden. Corren todos meten. y pelean la pelota como si fuera la última. Sí, es un equipo. Cuando ves un partido de Uruguay parece que estás viendo un fútbol 5, viste que todos suben, todos bajan. Es verdad, sí. Todos defienden y todos atacan. Muy bueno el fútbol que tiene Uruguay. Me parece que le faltaría un poco de eso a la Argentina. Más allá de las estrellas que tiene Argentina, le faltaría la garra que le ponen garra, sí, sí. Como dijeron, que juegan todas las pelotas con un cuchillo entre los dientes. Es así. Uruguay históricamente, ¿no? Ha sido así. Claro. Y bueno, Uruguay ganó 3-0. Se cumplió mi predicción, ¿no? Al final. Es verdad. Uruguay-Paraguay y sí, Uruguay sí. Campeón. Ganó 3-0 con gol de Suárez y 2 de Forlán. Los dos últimos de Forlán, que venía sin convertir en la Copa América. Rompió la racha. Estaban como todos esperando el gol de Forlán, ¿no? Sí, ¿no? Sí, lo habrá gritado con Cachavacha, ¿no? Sí, me imagino. qué buen jugador, ¿no? Cachavacha. Un jugadorazo elegido el mejor jugador en el Mundial de Sudáfrica. Últimamente es el... Y bueno, todo este plantel viene jugando sus ligas. Claro. Jugó el Mundial, viene casi sin vacaciones, ¿no? Jugó el Mundial. Después del Mundial jugaron otra vez la segunda mitad de sus ligas y ahora la Copa América. Yo tenía por así decir, un concepto, que Uruguay, si no lo ganaba el partido, Paraguay ganaba los penales. Ajá. Por el gran arquero y destacado Villar. Pero Villar jugó lesionado hoy, ¿no? Me parece que sí. Estaba lesionado Villar. Estaba viendo el partido y no podía sacar los saques de arco. No podía patear. Claro. Y en el segundo gol de Uruguay, el primero de Forlán, mira como que se vieron que se queda parado medio... Sí, se quedó parado. Sin reacción. Como que no pudo reaccionar ahí. Habrá sentido el tirón. Claro. Pero bueno, no quiso quedarse afuera en esta final. No, digamos, pero ¿no? ¿Quién se va a querer quedar afuera de una final tan importante, ¿no? Así es. Yo juego un partido así nomás en el barrio, lastimado. Imagínate la final de la América. Es verdad eso. Y bueno, y Perú se quedó con el tercer lugar. Le ganó 4-1 a Venezuela. Y esto queda en la historia, ¿eh? Ojo. 4-1 para el tercer puesto. Sí, la verdad. Y Venezuela bajó de repente, venía haciendo una muy buena campaña, pero... Bueno, pero igual quedar cuarto para Venezuela es una buena campaña. La primera vez que llega a esta instancia Venezuela. Santi de allá decía que Venezuela iba a llegar a la final. Venezuela campeón, decía. Venezuela campeón. Me parece que exageró un poco. ¿Los favoritos? Están en casa. Los miraron por TV, los favoritos. ¿Favoritos Brasil, Argentina? ¿Dónde están los favoritos? ¿Qué puesto quedan los favoritos? Para mí que Brasil, después de ver esos partidos, sí. Esto fue como una previa al Mundial. ¿Una previa al Mundial? ¿Vos sí. decís que estos equipos...? Para probar jugadores. ¿Sí? Para mí que fue eso. No puede sé. Ser, Como que lo tomaron para probar, digamos, claro. La Copa América. Sí. Bueno, pero Argentina no, Argentina fue con todo. Sí, con todo. Argentina trajo todo, pero... Pero le faltó... Siempre faltan 5 para el peso. Es así. Es así. Y sí. Se grita de lejos ahora. Parece la cancha, le falta ganar. Un día vení con los bombos, En cualquier momento, Hay que ver qué pasa en el Mundial, ¿no? Que justamente se juega en Brasil. En Brasil, difícil, La próxima Copa América también se también, juega. También, ¿no? En 2015. O sea, en Brasil tiene 2014 el Mundial. 2015 la Copa América y 2016 los Juegos Olímpicos. La plata que se va a derrochar en estadios. Ya están armando todo. Sí, están armando. Como antes del Mundial, hay que ver qué se va a hacer con Argentina por el tema del DT. ¿Del? Del DT. Ah, ¿qué pasa con el Checho? Parece que se va. ¿Lo quieren volar? Parece, así parece. Mañana se van a reunir los dirigentes de la AFA con Grondona para ver qué van a hacer con Batista. A ver si se va, si se queda. Pero la tiene complicada, ¿no? Más no que sí, ¿no? Me parece que lo quieren dejar para que juegue con los chicos, que entrenen al chico de los inferiores. Claro, Hay un grupo de dirigentes que quiere que se quede con un cargo inferior, un cargo más bajo que se quede a cargo de los juveniles. Claro. Sub-20, sub-17. Que él ya había estado, ¿no? Sí, salió campeón del mundo. Y los supuestos postulados serían Martino, que ahora es el DT de Paraguay. Ajá. Sabela, Russo y ahora se incorporó Bianchi. ¿Bianchi también? Sí. Bianchi también. Ojalá agarre Bianchi. Pero sería bueno, Bianchi es... Una supuesta disputa entre Bianchi y Grondona. Y Martino... Siempre hay problema con... Martino dijo que ya decidió que no va a seguir siendo técnico de Paraguay. Parece que tiene una ilusión de ser técnico claro, de Argentina. Pero la campaña que hizo Martino con Paraguay no sé, a mí mucho no me gustó porque fueron la mayoría fueron empate. Y sí, en el Mundial también, ¿no? Empató casi todos los partidos. En todos empate. La gran ilusión... Llegó a la final. Bueno, pero de cierta manera se llegó a la final. Se llegó a la final con suerte. Es subcampeón. Segundo. Subcampeón, bueno. tiene razón, Romy. La verdad que Romy tiene razón. Lo que le falta a Argentina es una falta de unión en el grupo, para mí. Puede ser que me esté equivocando, pero para mí le falta un poco de unión en el grupo porque juegan todos en distintos clubes, son todos estrellas y cuando alguien está en la cima de todo, ya es como que si no escucha que tiene al lado. Claro, es más difícil, sí, es verdad. Está subido un pony que es difícil de bajarlo, ¿no? Y eso es lo que tiene Uruguay, ¿no? Todos unidos, son humildes. Yo me fijé en el último gol, Cavani empezaba a correr y lo hacía él el gol. Es verdad, hay otra cosa que les quería comentar, una imagen que vi cuando terminó el partido de Uruguay, que me parece pinta muy bien la unión del grupo, que cuando termina el partido los dos arqueros suplentes corren a abrazar a Muslera y quedan los tres arqueros. Me parece que era una muy buena imagen de la unión del grupo, cuando los dos arqueros que están afuera, que no jugaron ningún partido y que además tienen a un grande como Muslera, o sea que es difícil, sí, que jueguen, bueno. Es difícil que entren a jugar ellos. Y tienen ese gesto de ir a abrazarlo, de ir a correr a abrazarlos, estar los tres juntos, me parece que era una muestra de la unión del grupo, ¿no? Del equipo uruguayo. Sí, eso es muy lindo, eso es también lo que trae el fútbol, más allá de goles. También los gestos de Abreu, ¿no? El loco Abreu que no jugó ningún partido y alentando al equipo, festejando desde afuera, sí, calentando por ahí si tenían una ilusión de entrar seguramente. Pero... Eso es una de las cosas que estaba diciendo con respecto a Brasil, que grandes figuras como Loco Abreu, en este caso Uruguay, quedaron afuera y no entró. Por ahí se estaban cuidando, no sé, pero... Sí, pero igualmente Abreu creo que es un jugador importante para lo que es el vestuario de Uruguay, ¿no? Sí, es muy importante para el... La confianza que trae al grupo, un gran delantero como él. ¿Cómo no entendí? Un jugador que es importante para el vestuario. Que viene del apoyo del grupo. Teniendo una figura como la cabecita Abreu. De Romy, que es, piensa cosas. Dije, ahora hay una nueva posición, hay un jugador para el vestuario. ¿Qué es diseñador? ¿Qué dobla la ropa? No, porque no entendía nada. No es utilero, es jugador. Claro, no. Nos referimos a que une al grupo, digamos, aunque no juegue, une al grupo. Teniendo como un... ¿Cómo te puedo explicar? Muy importante lo anímico para el grupo. Claro. Eso es lo que quería decir. Y bueno, capaz que dobla las camisetas también, qué sé yo. ¿No? Esa que... Le da una capaz ayuda a la gente ahí, ¿o no? Claro, ¿por qué no? Todo sirve. No. Y sí, todo sirve. Bueno, chicos, enseguida seguimos con el deporte. Seguimos, Ale. Porque hay mucho más para comentar seguramente. ¿Vamos a una canción antes de la tanda, Santi? ¿No? Pero qué mala onda. Se puso en rebelde. Dijo así. Ah, porque no te pasé la canción que está. O sí. Nos pasamos de tiempo. Bueno, vamos a la tanda, ¿qué va a hacer? Reglas son reglas. Toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo casual. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303

Administración. Empresas. Función. Seleccionar. Contratar. Beneficio. Formar. Empleo. Colaboradores. Organización. Proceso de selección. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Muy bien, seguimos en Peor para el Sol y nuestra sección de Humanos Recursos. Hoy con un maestro titiritero de aquí de Moreno, gran artista, además, de gran trayectoria. Sí. Charlie Freire está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Charlie? Guillermo, hola, te saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va a ustedes y a toda la audiencia que los está escuchando? Bueno, muchas gracias por el contacto con FM Moreno, Charlie. Bien, te agradezco. Bueno, estamos en la sección Humanos Recursos, aquí domingo a domingo. Hablamos con personas que se dedican a las más diversas actividades. Hoy nos toca hablar con vos, Charlie, y es un gusto para nosotros, la verdad. Un artista dedicado desde hace mucho tiempo a lo que es el arte y lo que tiene que ver con lo infantil. Sí, teatro de títeres fundamentalmente, eso es lo que más estoy desarrollando y he desarrollado, pero también estoy trabajando con música desde el teatro de títeres. Bueno, Sí, el arte es muy amplio y bueno, tengo la felicidad de actuar con los títeres, que la verdad que me encanta trabajarlo. Bien, Charlie, y muy cómodo. Y en estas vacaciones de invierno estás presentando un espectáculo. Y en estas vacaciones de invierno sí, estamos laburando en varios lugares, por suerte, y gracias al público que nos acompaña y a los que nos llaman para que podamos estar haciendo funciones. Ayer estuvimos en General Rodríguez. Mira vos. Hicimos dos funciones en un espacio muy bonito que hay allí que se llama Un Tiempo Cultural. Ajá. Que está cerquita de la estación, de atrás de los bomberos, por ahí. Mira. Huelan y Moreno es la calle. Es si la gente de Rodríguez está escuchando en este momento, estaría bueno que acompañen ese proyecto porque es muy interesante lo que hay. Va a ir vacaciones de invierno todos los fines de semana ahí. Perfecto, ahí en Rodríguez. Exacto. Después, estuve trabajando a través de cultura en distintos barrios, haciendo funciones en barrio Villanueva. Ajá. Es un lugar bastante alejado, ya en Cuartel Quinto. En Trujuy estuvimos el viernes. El miércoles estuve en Cuartel Quinto. Así que la verdad que estoy laburando mucho. Ahora tenemos funciones. Mañana estamos en la Plaza Buján. Perfecto. A las 14 y a las 16. ¿Con quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? Exacto. ¿Y de qué va el espectáculo, Charly? El espectáculo. ¿De qué trata la obra? Claro. La obra trata de. Es una obra planteada en la década del 40. La idea es. A ver. Para sintetizar, ¿quién sí. es más guapo? ¿El que aguanta todos los años de estudio para superarse en la vida o el que quiere resolver todo desde la violencia y desde la acción inmediata? Muy Esa bueno. es la historia, por eso se llama ¿quién es más guapo? Porque cuenta la historia de un guapo de la década del 40, cuando el peronismo estaba naciendo, más sí. o menos en esa época, y que quiere resolver todo desde la velocidad y desde la trincheta, se llama, desde el facón. Y un ayudante que se llama Piolín, ajá. que está como mandadero y como aprendiz de guapo. Mira. Y hay una chica, una mujer, una treintañera casi, que no se casó todavía, pero que el Piolín la pretende, pero con ajá. malas artes. Con malas artes. Así que Trincheta la pretende. Así que Piolín, de tanto enviarle cartas y de tanto acercarse a ella, terminan enamorándose y Piolín entiende, porque ella es maestra de una escuela de artes y oficios, sí. en una escuela de esa década, ¿no? De claro, sí, sí. Así que Piolín entiende que mejor superarse en la vida estudiando que resolviendo todo desde el facón. Desde claro, como, medio como dando vuelta el concepto, ¿no? De guapo, ¿no? Sí, es que en realidad yo creo que yo siempre sostengo que los caballeros de la Edad Media sí eran valientes, eran impresionantes, pues salían a pelear todos los días. Pero el tipo que sube al tren y se va a trabajar todas las mañanas a las 6, se sube al Sarmiento y vuelve a las 11 de la noche, ese es tan caballero como los otros. Claro, y tan valiente, ¿no? Y más también. Y más también, exactamente. Supera un montón de dificultades. Y que eso de eso se trata la vida, ¿no? En definitiva, de superar dificultades y de superar los escollos diarios y la constancia, ¿no? En quién es más guapo, la mesera le dice en un momento dado al guapo que para superar las cosas en la vida hay que tener paciencia y constancia. Claro, totalmente. Y ahí, por ese lado aparece, ¿no?, la historia. Exactamente. Después estamos en el Museo Argentino del Títere con una obra que se llama Como el pan de cada día. Ajá. A ver, vamos a estar lunes, miércoles y viernes aquí en Moreno, en la Carpa de la Buján. Sí. Y en el Teatro Marechal. Bien. Perfecto. Y martes y jueves vamos a estar en el teatro, en el Museo Argentino del Títere. Eso es en Capital. Como el pan de cada día vamos a hacer, que es una obra de circo y que también habla un poquito de violencia de género y del valor que tienen los artistas. Por eso se llama Como el pan de cada día, ¿no? Porque en un momento dado un payaso le dice que nosotros, para la gente, para el público, los artistas, somos como el pan de cada día. Lo necesita, la gente la necesita como alimento cotidiano. Charlie, ¿desde dónde pensás hoy en día lo que es realizar, cuando te pones a pensar, ¿no? A encarar un proyecto para chicos. Primero, cuando me pongo a pensar, me quedo pensando por qué me pongo a pensar. Claro, bueno, o sea, sí, ya es todo un tema, ¿no? pero bueno, digo, en estos tiempos actuales, me imagino que vos en estos años habrás visto cambios en lo que es la audiencia infantil, seguramente. Sí, ¿o no? No, porque yo creo que yo siempre apunté a la imaginación. Por supuesto, tenés que tener alguna cantidad de técnicas en la mano para que el espectáculo sea bonito y se ayorne a los tiempos de la realidad que se vive, de la tecnología y de las computadoras. Pero el títere siempre es muy atractivo. El otro día estuvimos haciendo una función en el INE, ahí en el shopping, y teníamos público grande y chico en ese barullo que significa un shopping, lógico, de pasar, de correr, de gente comiendo. En ese lugar estuvimos haciendo una función. Mirá. El Gato Egoísta. Y teníamos unas por lo menos 600 personas sentadas viendo. Uh-huh. Y qué sé yo, unas 200, 300 caminando y dando vuelta y pasando. Y la atención fue grande y fue buena. Claro. Yo creo que cuando... Y no te olvides que estábamos a 50 o 70 metros del cine 3D. Claro. O sea que yo creo que la imaginación es tan poderosa y la potencia que tiene el teatro de títeres cuando se planta en escena y cuando vos tenés una idea firme para decir o para transmitir, cuando uno está convencido, convence. Es verdad eso. Y en ese sentido el títere es muy convincente. Y siempre es maravilloso ver un personaje que es tela o espuma de goma o lo que sea, o cartapesta, que se mueve e interpreta y dice. ¿Cuál es el gancho ahí que ves? ¿Cuál es la clave ahí de la cosa? Y yo decía recién la imaginación. Que tiene que ver con que uno dice, no puede ser, pero es. Claro. ¿Viste? Vos decís, no puede ser que este muñequito me esté diciendo estas cosas. Y te las dice, y es cierto. Y entonces entras en el juego. Y también pasa como la magia, cuando vos te sentás a ver a un mago a descubrir los trucos, ni el mago ni vos disfrutan de la función. Es verdad, porque claro. El mago se siente incómodo y vos te sentís, viste, a ver cómo lo jorobo. Claro, cuando vos te dejás sabiendo que es el juego ese, exacto, sabés que él no es Dios que está escondiendo los objetos, claro, y los hace aparecer o desaparecer, sino que es un ser humano que tiene un artilugio que lo hace muy bien. Entonces admirás la técnica de la acción. Totalmente. Además pasa, me parece, con esto de lo que es el teatro, de que el hecho ahí humano, el contacto que es persona a persona, esconde también una magia ahí que no, como que sin fecha de vencimiento, ¿no? Y ahí están los humanos recursos como ustedes tienen. Claro, bueno. Ahí está el ser humano que pone el corazón en su mano para hacer la función de títeres, o el músico que desplaza sus dedos sobre el instrumento para hacerte transportar o llevarte a cualquier otro lado, ¿no? Exactamente. Realmente vos escuchás acá en Moreno, yo siempre digo, tenemos muy buenos músicos, muy buenos artistas populares, son maravillosos de escucharlo y sentarse a verlo, son fantásticos lo que hacen. Y y es bárbaro cuando vos te metés en la canción que el tipo está interpretando, el instrumento que está tocando, y es fantástico lo que pasa, ¿no? El ida y vuelta que hay. Porque tiene que ver con el corazón, con la razón se escapa un poco y aparece lo que es la emoción. Exacto. Y la emoción, si la pasás por la cabeza, sonaste, porque... Pierde como sentido. Razón, y ahí se arma el lío, ¿no? Exactamente. Bien, Charlie, bueno, la verdad que me parece muy copado esto que nos contás de tener un... hacer espectáculos y ir llevándolos por diferentes lugares de Moreno y de repente también poder hacerlo para públicos de Capital Federal. Me parece que está bueno. Además, a vos te debe enriquecer muchísimo, ¿no? Yo laburo mucho en todos lados. Todos lados. Estuve haciendo hace poquito un festival en junio, en la primera semana de junio. El títere es trashumante por naturaleza, sí. ¿Viste? Por suerte es nuestro guía turístico. Yo siempre que me escribo con algunos compañeros por Facebook o por lo que sea, digo, bueno, ya los títeres nos van a encontrar en algún camino. Porque me he encontrado con gente, estuve hace poco en Bragado, en un festival que se hizo allá, una experiencia maravillosa, el encuentro con otro público es bárbaro. Esta semana que pasó, la anterior, la última de julio, antes de las vacaciones, estuve sí. en Córdoba, también una serie de funciones allá, en Unquillo, en Villa Allende, en Córdoba capital. He tenido la suerte de salir al exterior con los títeres en el 2003, fue un festival internacional muy importante allá en Francia. Entonces todo eso te enriquece, por supuesto, pero también te contacta con el afuera y con el adentro, ¿no? Claro. Encontrarse con uno mismo en otro espacio. Exactamente. Y el títere es muy trashumante, el laburo en donde está el trabajo estoy, donde hay interés de ver títeres o talleres claro. de títeres, y estamos trabajando por suerte en familia, porque estamos con mi hija compartiendo el escenario, y mi mujer es la que está haciéndonos la espalda de cada función y la organización previa o la preproducción o la producción. Mirá vos. Entonces todo eso, este año yo escribo las obras, compongo la música, y este año hasta ahora estaba dirigiendo yo, y la verdad que fue un desafío bárbaro para mí también, por supuesto, entregarle la dirección a Laura, mi hija, que hizo un trabajo muy bueno como El Pan de Cada Día. Mirá. Hizo un trabajo muy bueno, le incorporó clown, que ella está estudiando y está trabajando como clown también. Mirá en vos. El INE pueden verlas a ella y a unas amigas, como parte de nuestro grupo Carátulas, pueden verlas varios días por semana, allí van a estar. Ahora les toca estar el martes 26, miércoles 27, viernes 29 y sábado 30. Va a haber funciones de clown ahí libres, caminando por el centro del shopping, por el lugar de shopping, jugando con la gente. Buenísimo, Charlie, buenísimo. Y mañana tenemos la mañana obra. ¿Quién es más guapo en La Buján? En La Buján a las 14. 14 y 16. Y 16 horas. Bien, Charlie, bueno, un gusto la charla. Bueno. Esperamos, la verdad, un día poder tenerte acá en el estudio para poder charlar más largo y tendido. Bueno, les agradezco la invitación. Yo les pido disculpas, pero estoy medio jugado con los tiempos. Me imagino. Ya estoy preparando todo el material para mañana. Está bien, Charlie, sí, me imagino. Pero después de vacaciones estamos un poquitito más tranquilos. Bárbaro, bárbaro. Te esperamos por acá entonces, Charlie Freire, en cualquier momento, ¿eh? Bueno, ahí tiene la página nuestra, www.títerescarátulas, o el Facebook con mi nombre. Pueden entrar y chusmear un poquitito de lo que está pasando con nosotros. Títerescarátula.com. www.títerescarátula.com.ar. Bueno, Charlie, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Chau. Ahí estaba, Charlie Freire, artista popular de Moreno, titiritero. Genial, ¿eh? La un verdad, maestro. Un maestro. Aquí en Recursos Humanos contándonos de las obras que está haciendo en las vacaciones de invierno. Sí, sí, exactamente. Seguimos en Peor para el Sol. One more time, we're gonna celebrate. que estamos en el boliche de Peor para el Sol, ahí, con la bola de espejos. Buen tema, buen tema. A ver, sí, Tinar. ¿Se escucha? Ahora ah, se está, escucha, está. Ahora sí se escucha bien. Jorge, ¿me escuchás? Te escucho, acá bailando un poquito, ¿sabes? Acodado en la barra. ¿Haciéndose el fachero? Claro. Ahí tirando facha, ¿viste? El hombrito en la barra, claro, mirando para todos lados. Lado. La mirada loca, ¿eh? Sonrisa. Ah, esos dientes blancos. Yo no soy de eso, ¿eh? Yo no. Bailo, a mí me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Jorge, Iván, digo. A mí también me gusta bailar y de paso charlar un poquito. Mirar el panorama, conocer, cómo viene. Claro, conocer gente. Eso. Es la que va. Esa, totalmente. Bueno, ahí estamos con Daft Punk aquí en Peor para el Sol. Mirando algunas fotos de la final. Mucha foto ahí, ¿no? Mucha foto. Discúlpame, Jorge. Una en particular que dice, Argentina, ¿dónde estás? Porque tenía que estar ahí, en Argentina. Sí, pero me parece que es una gastada. No, es verdad, sí, sí. Hoy, otra gastada que vi, una bandera en la cancha que decía... no hay boda, hay fiesta de 15. Está en subido un pony, por Dios. Había una que decía, Forlán, yo sí te firmo. Una chica. Una chica. Nah, sí. Nah, no puede ser. Está sacando fotos por todos lados. Veo fotos de Forlán con la copa, Lugano, por todos lados. Bueno, si ganaron, son justo campeones. Es verdad. Felicitaciones para Uruguay. Muchos decían que el partido argentino de Uruguay fue una final anticipada. Que claro, que el ganador de ahí era que iba... Sí. Y bueno, perdimos campeón. Contra el campeón. Es verdad. Bueno, nos queda ese consuelo. Perdimos contra el mejor. Es verdad, es verdad. Bueno, hay gente que se comunica por el Facebook del programa, Romy. Nos habla por el Facebook a través del sitio que nos está escuchando. Este es el caso de Omar. Omar, grande, Omar, un saludo. Un saludo para Omar que nos está escuchando y dice que está muy bueno el programa, ¿eh? Ah, ¿le gusta? Le gusta, pero... Ah, ¿qué le pasó? ¿Qué? Lo escucha y le gusta encima. Está qué bueno. Raro, le gusta. Ah, está mal ese chico. Así que tiene un problema. Tiene un problema. ¿Hiciste terapia, Omar? Ah. Bueno, casi las 8:30 de la noche. ¿Es un buen momento para una tanda? Sí, ¿por qué no? Enseguida volvemos, tenemos más deportes con los chicos y tenemos un montón de cosas más aquí en Peor para el Sol hasta las 9 en el 90.1 en FM Moreno. No te vayas, tanda y volvemos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you crying. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo, no la dudé.

campeón. Perfecto. Asomado por el túnel, dominando la emoción. A la cancha, al accidente, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba al accidente. Vamos, en el Cerro Belluño. Como dice el negro jefe, lo de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Y sí, bien arriba a la celeste. Un domingo pintado de celeste, tuvo la victoria del equipo de Oscar Tavares en la Copa América, campeón por 15ª vez. El maestro Tavares salió campeón nuevamente con la selección. Que es una gran victoria, ¿no? Tener una Copa América, y más para los uruguayos, que están muy contentos, tal parece. Así es, como Jairo Rosa. A él no le gusta mucho, me parece. No sé si se nota en mi voz. Que no te gusta mucho. Pero están cerca, son vecinos. Cruzamos el charco y estamos ahí. Son amigos. Somos un mismo país, Argentina y Uruguay. Sí, son por amigos. Eso. Si somos un mismo país, ¿por qué tanta gastada? Tanta... Y bueno, por es el folclore del fútbol. Por estaba favor. Viendo las imágenes acá del torneo de Suárez. Impresionante cómo juega ese hombre. Merecidísimo el jugador. La figura de la Copa América. La figura de la Copa América, sin dudas. Me da la impresión que este muchacho, cuando se puso a jugar al fútbol, no fue jugador al fútbol. Me parece que la madre debe haber sentido feliz, porque ¿cómo corre? Parece que es súper hiperactivo. Este es un chico que salta y no se queda quieto. Y cuando empezó a toda esa energía que tenía de sobra, me parece, canalizó por el fútbol, chico, porque es terrible. Parece que tiene un nerviosismo. ¿Cómo corre? Y pensar hoy, escuchando el partido, pensar que iba a dejar el fútbol por amor. Porque tenía una novia que, creo que era por temas económicos, se tenía que ir a vivir a España. Pero él la iba a seguir a la novia, pero decidió quedarse a jugar a la pelota. Pensar que si iba a dejar el fútbol y la estrella, el jugadorazo, que iba a perder Uruguay. Pero después, cuando se fue a jugar a Europa, él la llevó a la novia. Claro. Cuando se fue de Uruguay, que a los 18 años se fue de Uruguay. Muy joven. Muy joven. Creo que esto pasó cuando él tenía 16 años. 16, 17 años. Pero pensar que iba a dejar... se le iba a ir una gran figura a Uruguay. Claro, y bueno, ya estaba el destino marcado, me parece. Me parece que sí. Lo marcó demasiado bien el destino, ¿no? La verdad que sí. Bueno, y elegido mejor jugador de la Copa. Mejor jugador de la Copa. El mejor arquero fue Justo Villar. También merecido el premio. Hoy jugó lesionado. Así parecía. Parecía que no como que no podía exigirse no podía, mucho. No, en el segundo gol se quedó parado, no podía sacar del arco. Sí. Había jugadas que sus compañeros le pasaban la pelota y la paraba y le pegaba de zurda. Claro. No, muy bien no le pegaba porque no es su pierna más hábil. Qué lástima, porque si no se hubiese lucido más en el partido. Sin duda, tuvo atajadas impresionantes igual. Sí, y sin duda la primera, creo que cabeceó Lugano. Cabeza terrible, Lugano. Terrible pelota, sí. Es un botín que tenía cabeza, sí, Lugano. Sí, sí. Después metió la manito ahí a Ortigosa. Sí, fue un desastre. Ahí en el área cayeron cuatro, vino el DT y también se cayó. Fue un candombe, ¿no? Se metieron todos. No. Un candombe, exactamente. Igual que en la de Brasil también se tapó una, creo que era de Thiago Silva, que viene a cabecear, o de Pato, no me acuerdo bien, que la sacan a borde del área volando. ¿Qué pasa con los referees que no ven nada de eso? Mucha intercomunicación, sí. Pero... La verdad que a mí es lo mismo. El arbitraje de sudamericano mucho no me gusta. Medio flojo está, ¿no? Para mí los mejores son los argentinos, no es por ser de acá, sí. Pero son los mejores. Te pones a comparar, sí. Baldassi es para mí es el mejor de todo Latinoamérica. Mirá. Hoy estaba escuchando partido mientras lo veía. Decía que muy flojo el partido del árbitro. Brasileño. Bueno, sí, con ese penal que no vio. Además, hubo otro también que le hicieron a Cavani. Que lo empujan, lo tironea. Lo tironea, exactamente. Lo tironea para atrás, tampoco lo cobraron. No lo cobró. Me hace acordar a una jugada que hice yo una vez. Buah. Me hace acordar al árbitro amarilla, el que fue el que dirigió el partido de Argentina-Uruguay. Sí, sí. No me gustó nada ese partido. No, sí, sí. Amarilla ya me parece para... Encima no pasó la prueba médica y dirigió igual. Yo decía que me hacía acordar un partido, pero cuando agarré y le tiré la camiseta, no de la jugada de Cavani. No sé qué. Ah, vos el que tiré la camiseta. Sí. Claro, sí. El fabulero soy yo. Me bueno, claro. Otros jugadores premiados también hubo en la El goleador Guerrero de Perú con 4 goles, el tatuado. Yo lo declaré el tatuado. El tatuado Guerrero. Medio pobre, ¿no? 4 goles nada más. Y pero pobre, son 6 partidos. Es Perú. 4 goles. Muchos goles no hubo tampoco. Bueno. Si vemos la historia de Perú en la Copa América, no lo dije con alguna mala intención. Iván sigue ganando amigos, Iván. La semana pasada con la camiseta con la campera de Brasil. Ahora pero hay un... no lo tiene todo nada mal porque si vemos el historial de Perú, no es muy bueno en la Copa América. Pero este año, no sé, lo dijiste vos. Me quieren matar, ¿no? No, no se hace cargo, te quedaste solo, te digo. Me quedé como el Chicho Batista. Me quedé solo. Solitario, ¿no? El Chicho. Y triste. Bueno, estaba diciendo que este año dejó. Este campeonato dejó una muy buena figura a Perú, saliendo tercero. Y con el goleador del campeonato. Y con el goleador del campeonato. Pasa todo lo extraño en Argentina, ¿no? Este año River se fue a la B. Es verdad. Uruguay campeón del mundo. Los favoritos quedaron afuera. Mal. ¿Quién? ¿Cómo anda River? Pregunto yo. Ah, sí, mal, ¿no? De mal en peor. Como dice Chiche, de Guatemala a Guatemala. Ya nos metemos con River. Vamos a cerrar lo de los premiados de hoy. Ya está. Ah, teníamos a. Uruguay primero. Uruguay campeón. Paraguay segundo, medalla de plata. Medalla de bronce Perú. Y cuarto Venezuela, que ajá, es la primera vez que llega a esta instancia. Bárbaro. Igual que puso todo Venezuela, me gustó cómo jugó, pero no fue lo suficiente para pasar a lo... La figura de la Copa América, Suárez, mejor arquero Villar, sí, y el goleador Guerrero. Bárbaro. Bueno. Torneo argentino. Pasamos al... Torneo argentino de subdivisión. Disculpe. De segunda. me brota una sonrisa del alma. No es por nada, pero es que me siento contento. Jorge me está haciendo cosquilla en realidad. No, mentira. Perdió River. Escuchame. ¿Con quién perdió? Unión de la Plata. ¿Unión de la Plata? Mar de Plata. Mar. De Mar de Plata. Ah, de Mar de Plata. Peor. Yo no sabía que había un equipo llamado así. No, porque te explico. Es un equipo así de barrio. No, tampoco así. Bueno, River está... Ahora también los de Unión de Mar del Plata, ¡oh!, no van a esperar. Y lo de River, todo. Los de River, los de Perú, seguimos sumando. Estás rodeado, Iván, me parece. ¿No hay para llamar un remis? Te pregunto, vas. Custodia, te vamos a tener que llamar a Dani la Muerte para que salga de acá. ¡Tito! River está haciendo su pretemporada en Chapadmalal, en Mar del Plata. Jugó ayer un amistoso contra Unión de Mar del Plata, perdió 1-0. Empezó mal la era. Empezó mal. Almeida. Sí, es verdad. Y Boca. Ahora en un ratito nada más estará viajando para España, en Europa. Para hacer una gira. Ah, gira europea para Boca. Gira europea. Va a jugar el miércoles contra Español de Cataluña. Mirá vos. El sábado va a viajar para Inglaterra y va a enfrentar al Arsenal de Inglaterra y al otro día al Paris Saint-Germain de Francia. Mirá vos. Nos escriben en el Facebook diciendo: vamos a volver a la primera. Tengan fe. Nosotros, los hinchas de River, tenemos esperanzas. Ah, bien. Bueno, es importante. La esperanza siempre es importante. Yo la digo... fe, esperanza, plata... Para que van con fe y esperanza ahí de punta. ¡Y de enganche! Y de enganche, no sé. Y de enganche. Y bueno, Cabenagui dice que tiene la esperanza de volver en un año. Bueno, sí. ¿Qué sé yo, River? Yo, hincha de Boca, voy a seguir a River para Casienda porque no me gusta que esté en la... Yo quiero ver el Superclásico. El clásico, y sí, vamos a extrañar el clásico, la verdad. ¿Este es hincha de Boca? ¿Este es hincha de Boca? Es hincha de Boca. Vos no sos hincha de Boca, sos anti-River para mí. puede ser anti-River, anti-Independiente, anti-Racing. Anti-Uruguay. Anti-Uruguay. Soy brasilero. Yo tengo dos equipos, Argentina y Boca Juniors. Nada más. ¿Y Brasil? Nada más existe. No, Brasil yo dije que Sí. Tengo sangre brasilera dentro por el modo de jugar. El yogo bonito. El yogo bueno. Bonito. Bueno, bueno. En realidad lo mío es yogo poquito. Ah, claro, me parece que viene por ahí. Poquito más de los clubes argentinos. Dale, dale. Independiente perdió 5-1 contra el Ajax de Holanda. Ah, jugó con la reserva Independiente. Un poco con de juveniles, así. ¿Allá en Europa jugó? Jugó en Holanda. Mirá. Chacarita sorprendió, venció 1-0 al campeón Vélez ayer en un amistoso. Mirá Chacarita, muy bueno. Y hubo un amistoso que no fue tan amistoso, ¿no? El de Lanús All Boys. Ah, Se agarraron las piñas. Y pasó algo similar con Camoranesi y con Rodríguez. Claro, pasó algo similar con el jugador Hoyos y el otro jugador era. ¿Cómo se llama? El de All Boys. Barrey. El año pasado fue. Sí, el año pasado, hace un año justo. Sí, sí. Pasó la. Ahí pica, ¿no? Entre todos los equipos, parece. Parece. Que se haga un superclásico también. Ya no tenemos superclásico, tenemos nada. Bueno, hoy tenemos un superclásico ya. ¿Cuál? Ese de All Boys. Bueno, es el único. Bueno, ahí tenemos para reemplazar el superclásico. Igual está River Boca Unido. Ah, también, sí, en la B. Ah, por favor. Bueno. No, sí, habla. No. Si sí, tenían algún detalle más. Por ahora, bueno, hasta ahí tenemos la actualidad de algunos equipos argentinos en vistas a la temporada que se viene. Sí, y yo voy a pedir que me disculpen por la manera de expresarme, pero es así que me brota. Está bien, Iván, no te das problema. Nadie te va a esperar, es una joda. No es una joda, es los flacos que veo ahí afuera con palo y... Bueno, sí, antes de que pase a mayores, vamos a separamos y seguimos aquí con Peor para eso. Gracias, muchachos, ¿eh? De nada, Guille, que no lo van a quitar. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Muy bien. Continuamos en Peor para el Sol, las 8:50, ya casi falta poco para que terminemos el programa del día de hoy. Pero antes, bueno, hay un dato interesante, Romy, ¿no? Hay un dato interesante, algo que estuve mirando en la web y encontré. Acá de un psiquiatra que desató la polémica por el spot de Canal 13, este spot que dice HD. Lo vi. No es el que dice el chueco está chocho con HD, no es ese. No es el que está el chocho. Es el de, justamente... Es una chica, no sé si recuerdan, Franco Tiradora, ¿será? Que tiene que asesinar, parece que a un primer mandatario o algo. Exactamente, así. Exactamente, sí, lo vi. Y dispara y, bueno, se confunde y dispara un televisor que está transmitiendo HD. Lo que no entendí es, ¿por qué en un momento del spot la chica se saca la ropa? ¿No? ¿Qué tiene que ver? No, eso es lo que pensaba. ¿Será que...? Todo bien, ¿no? Que se saque la ropa, pero ese. No tiene nada que ver con el... ¿Cuál es el spot? Claro, no, en realidad no, es para mostrar, ¿viste? Claro, siempre hay que mostrar carne. Es la parte para llamar la atención a los hombres. Necesitábamos eso. Un HD, bueno, para decir HD, una... Bueno, pero polémico el spot. Polémico el spot. Levantó polvareda. Desató una polémica acá de un psiquiatra, que es Marcelo Dignani. Sí, él se autodefine como militante nacional y popular. Así bien, se define, ¿eh? Sí. Y bueno, hace un análisis de este spot donde dice que aparentemente en este spot había como unos mensajes subliminales en donde aparece muchas veces la letra K. Así es, vamos a recordar que es, para los que por ahí no lo vieron, es una francotiradora que, como vos dijiste, de Romy, tiene que asesinar a un presidente. Exacto. Y bueno, cuando va a apuntar, dispara. Pero resulta que en lugar de disparar al presidente, hizo mira en un televisor que justamente estaba transmitiendo en HD, y pues, como la imagen supuestamente es tan real, claro, se equivocó y le dio al televisor en vez de darle al... Exacto. Pero bueno, digo, hacía falta hacer tanto spot para decir que el HD es casi real. Y el tema es complicado, ¿no? Porque sí, justo, ¿no? Elegir ese tema, ¿no? Digamos, un magnicidio justo, complicado. Claro. Vamos a escuchar a ver qué dice psiquiatra. Dale. Y lo comentamos. Lo primero que hice fue filmar esta publicidad. En ese momento descubrimos que de alrededor de más de 100 o 120 letras mayúsculas que se veían, más de la mitad eran letras K. Mi investigación comienza con los primeros textos que aparecen en el aviso. En total, dura 1 minuto 14 segundos, que son 1800 fotogramas. El efecto forma la frase Bratislava, este de Europa, 11 y 20 AM. Del fotograma 1 al 94 se arma esta frase, compuesta en total por 29 letras, que son grafismos cirílicos a propósito de lo de Bratislava. Lo que llama la atención es la utilización de 22 letras mayúsculas, de las cuales 9 son K y 3 son Y rusas, que si las ven es una doble K o una K espejada. En el momento del disparo, una gran letra K aparece señalando el blanco durante 4 fotogramas. Permanece desde el fotograma 3320 hasta el número 3324. El arma es un fusil FAL con mira telescópica, el mismo que usan las Fuerzas Armadas Argentinas. La bandera del país también tiene protagonismo en este video, porque no es la original de Eslovaquia, que es roja, azul y blanca. Se invirtió el orden de los colores y entonces podemos ver una bandera celeste y blanca y con la parte roja pinta de color rosado la casa presidencial, lo que es sumamente significativo. Bueno, no sé, es después cuestión de cada uno. Gran análisis, ¿no? Gran análisis. Para mí se le va la mano con el tema de la bandera. Y por ahí se... Me atreve de los pelos. Sí, sí. Eso, lo del escudo del águila que tiene el pecho blanco y parece un pingüino. Igual, no sé, puede ser, pero... Sí, igual te digo, mire, la verdad, el tema me pareció medio desacertado para mí. Sí, sí, no me parece que es buena idea. A mí no idea me pareció eso, tampoco, no, la verdad. No. Elegir justamente ese tema como para promocionar el HD. Había un montón de cosas para poder haber elegido, digamos, ¿no? Sin ninguna duda, me parece que sí, que podía haber elegido muchísimas cosas para saber que era, no sé, hacerlo ver real y no justamente esto, ¿no? Claro, porque qué sé yo, violento. No sé. O sea, estamos, o sea, con problemas... O sea, están preocupantes en todo el mundo, digamos, ¿por qué justo elegir eso? A mí me parece poco feliz, la verdad, desacertado. Sí. No es inteligencia, me parece que es por parte de la empresa. Vos sabés que hace rato no lo veo el spot, me parece que no sé si no lo habrán retirado. Y es muy probable que sí, creo que es un poco brusco, ¿no? Es como un poco chocante, me parece. Y bueno, lo de esta explicación que da de las letras K, qué sé yo. No, si tienen la oportunidad de ver el video de esta explicación... Sí. Acá es radio y es complicado, sí, sí. ¿No? Pero sí, sí, él sí. Hace un digamos, muestra fotograma por fotograma. Sí. Y bueno, las letras están. Las K. Sí, las K están. Están las K y están estas Y rusas que dice, que son dos K contrapuestas, ¿no? Exactamente, que son como unas doble K. Él dice que acá hay un enfrentamiento, ¿no? Él dice que entre Canal 3 y el gobierno, y este spot forma parte de eso, dice. Es importante hablar de los usos que se hacen de estas propagandas que nos enferman. Y concluyó con una defensa de la nueva ley de medios. Voy a ayudar a terminar con el monopolio mediático. Es un hombre que claro, tiene una bandera es puesta. Exactamente, es un militante. Muy, muy... Pero esto, por supuesto, que bueno, es una persona que es psiquiatra, ¿verdad? Y bueno, está trabajando, sí. Ahora no recuerdo bien de dónde es, si no mal no recuerdo, es de Mar del Plata, me parece. Sé que es del interior del país. Sí. Bueno, en La Matanza trabaja en La Matanza. Y bueno, está trabajando con los internos de un instituto donde él se desempeña. Sí. Justamente en esto que habla acerca de lo que son las imágenes y la comunicación medio subliminal, ¿no? Sí, sí. Está trabajando ese tema, justamente. Justamente ese tema, sí, es cierto. Y bueno, más que seguro, ¿no? Que analizó justamente eso, dice que es el deber de él de dar a conocer. Vamos a escuchar para cerrar la segunda parte de lo que nos cuenta este psiquiatra que se llama, a ver, vamos a... Que se llama Marcelo Magnani. Dignani. Vamos a escuchar, a ver, la segunda parte. Cuando el aviso se comenzó a emitir por Canal 13, en varios blogs y sitios de internet, el comentario común era el escudo oficial colgado debajo del presidente, del balcón presidencial. Que tampoco es el oficial de Eslovaquia. ¿Qué veía la gente? Dos pingüinos. Además, el gobierno de Néstor y Cristina siempre se lo vio y se lo nombró como un gobierno compartido, o sea, bicéfalo. La lentitud con que se cargan los títulos llama la atención. Esto no es el mensaje subliminal tradicional, que es imperceptible al ojo humano. Acá se ve a simple vista, sin detener la reproducción. Sumando de los totales tenemos 120 mayúsculas, de las cuales 55 son K y 17 dobles K. La conclusión de lo visto es simple. Ningún idioma tiene la mitad de su vocabulario con letras K, y mucho menos sus mayúsculas. No nos olvidemos de los intentos de magnicidio a Chávez de Venezuela, Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Zelaya de Honduras. Y tampoco olvidemos la profética amenaza de Carrió para Néstor y Cristina. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Recordemos, esto es una simple prueba que el imperio hace para saber cómo reaccionan los pueblos. Mi deber a nivel profesional, en el campo humano, como militante nacional y popular, es dar aviso. Les pido que lo difundan. Nosotros, y nosotros en un acto, no sé si de compromiso y seriedad o de incoherencia e inconsciencia total, lo difundimos. Difundimos también. Usted tómelo como quiera. Y sí, la verdad, igualmente me parece que es un poquito extremista. Un poquito, ¿no? Pensar en un magnicidio, me parece, estar pensando en si ganar el 13, no, ya me parece que por ahí, no sé si ellos habrán tenido esta intención o no, no sé, pero me parece que se va un poquito al extremo, ¿será? O no, no sé. Puede ser, cada uno saque sus conclusiones. Sí, sí. Bueno, ahí está, podemos decir que fue nuestro chico de contratapa hoy aquí en Peor para el Sol. Peor para el Sol, exacto. Hoy le sacamos una foto todo. Bueno, ahí está Marcelo Dignani con su teoría sobre este spot de Canal 13 con el HD y el magnicidio y la francotiradora. Y las doble K y los pingüinos que hay en el escudo. Es una cosa. Y ya se nos está yendo el programa. Se nos terminó, se nos terminó. Qué bárbaro, cómo pasa, ¿no? Pasa rápido. Bueno, el próximo domingo estamos aquí a las 7 de la tarde. Como por supuesto, siempre, en Perú para el Sol, haciendo estas dos horas de radio con Iván, con Jorge en Deportes, con Santiago en los controles, con Romina Nieva. ¿Con Romina Pinto? Con Romina Pinto. Esperemos que sí, que venga Romina. ¿Qué le pasa? Que vuelva, por favor. Que vuelva. Mi nombre es Guillermo Amaro. Bueno, nos encontramos el próximo domingo. Nos vamos ahora silbando bajito, Romy. Dale. Vamos a ver la luna, ¿querés? Dale, vamos a ver la que dicen que está preciosa. En el medio del pecho, y mi alma se muere de ganas. Este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y